No, dices tú, ¿eh? ¿Qué onda, amigos? Mi nombre es Saúl. Jeroam. Nuestro tema es la necrofilia. La necrofilia es una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia los cadáveres. Esta palabra proviene del griego necros, cadáver o muerto, y filia, amor o atracción. Bueno, se dice que la necrofilia está prohibida en casi todos los países y prácticamente no es sociable, no está sociable admitida a ningún grupo. Dice que el Código Penal de España establece en el artículo 526 que está faltando el respeto debido a la memoria hacia los muertos. Violaré los sepulcros o sepulturas, profanaré un cadáver o sus cenizas o con ánimo de ultraje. Entonces alteraré los daños a las urnas funerarias. Carl Tanzler era un radiólogo de Key West, Florida, que desarrolló una obsesión mórbida por Elena Milagro. Ella era una de sus pacientes que murió de tuberculosis en 1931 en el hospital. Con el permiso de sus padres, Carl mandó construir un mausoleo para evitar que ella se descompusiera bajo tierra. La necrofilia en el nuevo psicoanálisis. En la psicología social analítica de Erich Fromm se explica el gusto por la violencia a la destrucción, el deseo de matar y la atracción por el suicidio y el sadismo. En este sentido no sexual, Fromm entendía la necrofilia no como la expresión de un instinto sexual derivado de la muerte, sino como la consecuencia de llevar una vida sin estar realmente vivo. Para Erich Fromm, la necrofilia es lo opuesto a la bifilia, y es justo con la fijación simbiótica y el narcisismo, uno de los tres mayores males de la humanidad, según Fromm. La carencia del amor a la sociedad occidental conduce a la necrofilia. Asesinos en serie. La necrofilia también ha sido un motivo de algunos asesinos en serie, incluyendo los asesinos Ed Gein, Richard Chase, Luis Alfredo Garavito, Winston Mosoley, John Reginald y Jeffrey Dahmer. Muchos otros asesinos han descrito una excitación sexual durante el asesinato, como por ejemplo Carla Faye Tucker, que declaró tener un orgasmo cada golpe de hacha usado para provocar la muerte. Esto fue todo, los queremos.